Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora en la ciudad de Pereira por la 85.3 FM en su programa Dateando. Les habla Mariana Herrera, su locutora a esta hora, y me encuentro en cabina con Natalia Sánchez. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la música popular en Pereira y esa identidad que se ha generado alrededor de sus letras, el ritmo y los diferentes representantes de este género. Pereira ha sido conocida como una de las ciudades que más ha incursionado en la producción de música popular, dando paso a la realización de diferentes eventos en pro de esta, como el festival de Ay Tusa, Ay Despecho, que se realiza en las fiestas de la cosecha, con el fin de dar un espacio para que los artistas pereiranos participen en esta celebración. Cabe resaltar que la música popular es una extensión de la música carrilera o la guasca, producidas en Antioquia desde antes de los 90. Pero la común llamada guasca o música carrilera eran aquellas canciones creadas por los campesinos de Antioquia, Colombia, agregándole su propio estilo. De esta manera, los locutores de las emisoras empezaron a dar referencia de estas canciones en emisoras de música popular, dando así pie a una confusión entre la música popular y la guasca. Sin embargo, actualmente esta música ya es reconocida bajo el nombre de música popular. Bueno, y pensando precisamente en el origen de esta música, quisimos preguntar por qué la gente se siente identificada con la música popular en el Eje Cafetero. ¿Y quién mejor para responder a esta pregunta que Chelo Cortés, locutor de Radio 1 Pereira? Bueno, primero que todo, la gente se ve muy identificada con la música popular en el Eje Cafetero, especialmente en la ciudad de Pereira, puesto que hay artistas muy destacados a nivel nacional, como lo son Johnny Rivera, que es de esta tierra, Jonales Castaño, también está Franci, la voz popular de América, y hay varios artistas en proyección. Pues en general las letras de ellos son, digamos, como ese toque especial que hace que las personas se sientan más identificadas, porque son letras muy allegadas a vivencias personales, a cosas que ocurren en la cotidianidad y cosas que ocurren normalmente en la vida de las personas. Para hablar de esta apropiación, Chelo Cortés agrega que... Bueno, digamos que eso es algo que se ha generado con el pasar del tiempo, porque pues la música popular realmente viene de la zona antioqueña, pero como la zona del Eje Cafetero pues está muy, muy arraigada y muy allegada a esta zona de Antioquia, entonces la música popular se ha venido tomando con mucha fuerza en el Eje Cafetero en la ciudad de Pereira. Entonces ya digamos que nos hemos apersonado del tema de la música popular y del tema del despecho en la ciudad de Pereira por precisamente por esa tradición que se ha venido trayendo con el pasar de los años. Con motivo de la celebración de los 150 años de Pereira, se realizó el festival Ay Tusa, Ay Despecho, un espacio para que los artistas de música popular pereiranos mostraran sus canciones en diferentes momentos del mes dedicados a las fiestas de la cosecha. Además, las personas podían compartir sus momentos de desamor y frases para la conmemoración de los 150 años de Pereira en murales puestos en partes especiales de la ciudad, donde eran reconocidos por el título Ay Tusa, Ay Despecho. Para ampliar un poco más este tema, quisimos hablar con Manuel Andrés Osorio, analista cultural, quien expone una comparación entre la música popular y el rock, mostrando una perspectiva alterna al tema de la música popular en Pereira. ¿Por qué en Pereira las personas se sienten identificadas o adoptaron este género como propio? Yo no sé si eso sea cierto o si podamos asegurar que sea un género propio de las personas en Pereira. Hagamos la comparación, por ejemplo, con el rock. Aquí en esta ciudad ha venido en tres ocasiones en las últimas tres décadas un grupo de rock europeo que se llama Barón Rojo y es muy reconocido mundialmente. Ese grupo no visitó tantas veces otra ciudad en Colombia. ¿Por qué vino a Pereira? Para ellos tal vez el arraigo en Pereira sea la música rock, pero si uno le pregunta a algún transeúnte que qué es Barón Rojo, o que si lo ha visto, o que si en Pereira hay mucho rock, tal vez diga que no. Yo pienso que ese arraigo está en las personas que lo disfrutan y que en algún momento de la vida pereirana esas personas han tenido un eco, han tenido la posibilidad de hablar ante medios o han generado un festival de esta música, entonces se empieza a conocer como algo representativo, pero no creo que este tipo de música esté tan arraigada en la generalidad pereirana. Más bien uno puede ver si va a algún bar del centro de la ciudad que no hay bares especializados en este tipo de música, o al menos no hay muchos. Lo que sí hay es bares especializados en todo tipo de música, o bares en donde le ponen a uno música de diferentes géneros. También le podría decir que en muchas discotecas y en muchos sitios de vida nocturna de la ciudad, a cierta hora de la noche, ponen música popular. Entonces, puede que no haga parte del arraigo, porque si decimos eso, entonces también las rancheras, ¿no? O también el vallenato, que también se escucha mucho aquí en Pereira. Aquí también se escucha el bolero por un sector de la población, y como ya le decía, el rock. Más bien es que en algún momento de la vida pereirana hubo un auge y hubo un eco fuerte de algunas personas que escuchaban esta música, se relacionó con algunos eventos de la ciudad y ahora tiene esa connotación, pero me parece a mí que hay otros géneros musicales que se escuchan más en la ciudad. Elizabeth Restrepo, comunicadora social periodista, en su investigación de trabajo de grado trató el tema de la música popular en la ciudad de Pereira, haciendo seguimiento a la producción de un disco de música popular. Tuvimos una entrevista con ella vía telefónica que les queremos compartir el día de hoy. El trabajo se basó como en seguir el proceso de la de producción de un disco a través pues, de la música popular. Y pues no, un trabajo digamos que con muchas fuentes, muy extenso, de mucha reportería y que pues reveló entre otras cosas que Pereira ha sido pues no es solo cuna de artistas, sino que también ha sido como ese escenario que por el, en el que han brillado artistas de otros lugares como Darío Gómez, que dicen o lo que me contaron a mí mientras que hice el trabajo fue que él tuvo su primera presentación en Pereira. Bueno, Mariana, hasta acá llega el programa del día de hoy, pero antes de terminar quisiera hacer unas reflexiones al respecto. Es interesante ver las dinámicas de consumo de medios en la ciudad de Pereira y más si estos están fragmentados por los estratos sociales, ya que los contenidos de las emisoras sabemos que están dirigidos a un público específico. Pues a lo largo de todo este programa hemos mostrado unas dimensiones que nos ha hecho pensarnos como pereiranos. En parte, y apropiándome un poco de lo que dice el analista Manuel, esta identidad popular se ha desarrollado en buena medida por la falta de una cultura propia, ya que por la colonización antioqueña, la cultura pereirana es heredada, mas no es un producto de nuestra propia identidad. Ahora sí, queridos oyentes, esperamos hayan disfrutado de esta emisión. Recuerden sintonizar su programa Dateando todos los martes en la 85.3 FM.